De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 12. Urbi et Orbi. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Resueltas las dificultades astronómicas, mecánicas y topográficas, vino la cuestión de dinero. Había que procurarse una suma enorme para la ejecución del proyecto. Ningún particular ni ningún estado hubiera podido disponer de los millones necesarios. Aunque la empresa fuera puramente americana, el presidente Barbicane resolvió hacerla universal y pedir a cada pueblo su cooperación financiera. Derecho y deber de toda la Tierra era invertir en los asuntos que se relacionaban con su satélite. Abierta la suscripción con este objeto, se extendió de Baltimore al mundo entero, Urbi et Orbi. Esta suscripción debía producir resultados superiores a toda esperanza, y eso que se trataba de regalar el dinero, no de prestarlo, siendo la operación financiera completamente desinteresada en el sentido literal de la palabra, no ofreciendo ninguna probabilidad de lucro. Pero el efecto de la comunicación de Barbicane no se detuvo en las fronteras de los Estados Unidos, sino que atravesando el Atlántico y el Pacífico, invadió a la vez Asia, Europa, África y Oceanía. Los observatorios de la Unión establecieron inmediatamente comunicaciones con los observatorios de los países extranjeros. Algunos, como los de París, San Petersburgo, el Cabo de Buena Esperanza, Berlín, Altona, Estocolmo, Varsovia, Hamburgo, Buda, Boloña, Malta, Lisboa, Benarés, Madras y Pekín, enviaron felicitaciones al Gun Club. Otros permanecieron en prudente expectativa. El observatorio de Greenwich, cuya supremacía reconocen los otros 22 establecimientos astronómicos de la Gran Bretaña, fue terminante, negando con el mayor atrevimiento la posibilidad de la empresa y colocándose del lado de las teorías del capitán Nicholl. De ahí que mientras diversas corporaciones sabias prometieran enviar delegados a Tampa Town, los astrónomos del observatorio de Greenwich, reunidos en junta, pasaron brutalmente a la orden del día sobre la proposición Barbicane. Esto era efecto sólo de los inveterados celos que los ingleses tienen a los Estados Unidos. En suma, el efecto fue excelente en todo el mundo científico, y desde él pasó a las masas que en general se apasionaron por la cuestión, hecho de grande importancia, puesto que iban a ser llamadas a suscribir un capital considerable. El 8 de octubre publicó el presidente Barbicane un manifiesto entusiasta en el que llamaba en su apoyo a todos los hombres de buena voluntad de la Tierra. Este documento, traducido en todos los idiomas, tuvo gran éxito. Abriéronse suscripciones en casi todos los puntos de la Unión para centralizarlas en Baltimore, calle de Baltimore número 9, e igualmente se comisionaron casas en los diferentes estados de ambos continentes. En Viena, S.M. Rothschild. En San Petersburgo, Stieglitz y compañía. En París, el crédito mobiliario. En Estocolmo, Totti y Arfuredson. En Londres, N.M. Rothschild e hijos. En Turín, Arduin y compañía. En Berlín, Mendelssohn. En Ginebra, Lombardo Die y compañía. En Constantinopla, el Banco Otomano. En Bruselas, San Lambert. En Madrid, Daniel Weisweller. En Ámsterdam, el crédito neerlandés. En Roma, Torlonia y compañía. En Lisboa, Le Cesne. En Copenhague, el Banco Privado. En Buenos Aires, el Banco Magua. En Río de Janeiro, la misma casa. En Montevideo, la misma casa. En Valparaíso, Tomás Lachambre y compañía. En México, Martín Darán y compañía. En Lima, Tomás Lachambre y compañía. 3 días después del manifiesto de Barbicane, se habían recaudado en las diferentes ciudades de la Unión 4 millones de duros. Con esta cantidad, el Gun Club podía empezar sus trabajos. 4 días más tarde, el telégrafo hacía saber a América que las suscripciones en el extranjero crecían extraordinariamente, distinguiéndose algunas naciones por su generosidad y siendo en otras muy difícil sacar dinero. Cuestión de temperamento. Pero como las cantidades son más elocuentes que las palabras, y aquí el estado oficial de las sumas que se recaudaron y que entraron como activo en el Gun Club después de cerrada la suscripción. Rusia entregó, por su enorme parte, 368.733 rublos, 530.500 escudos. Para admirarse de ello, preciso sería desconocer el gusto científico de los rusos y lo que progresan allí los estudios astronómicos gracias a sus numerosos observatorios, uno de los cuales, el principal, ha costado 2 millones de rublos. Francia empezó por reírse de la pretensión de los americanos. La luna sirvió de pretexto a 1000 retruécanos gastados y a unos 20 sainetes, en los que la ignorancia y el mal gusto se disputaban el puesto. Pero del mismo modo que en otros tiempos, los franceses pagaron después de cantar. Pagaron, esta vez, después de reírse, suscribiéndose por la suma de 1.253.930 francos, 476.493 escudos y 40 milésimas. A este precio tenían derecho a divertirse un poco. Mostróse Austria bastante generosa, y a pesar de sus apuros financieros, elevándose su parte de contribución pública a la suma de 216.000 florines, 197.600 escudos, que fueron bien recibidos. Suecia y Noruega llevaron al fondo común 52.000 riksdales, 111.841 escudos y 80 milésimas. La cantidad era considerable relativamente a la nación y hubiera sido mayor de hacerse la suscripción en Cristianía al mismo tiempo que en Estocolmo, sea por una u otra razón, es lo cierto que a los noruegos no gusta de ver su dinero en Suecia. Enviando 250.000 thalers, 356.250 escudos, atestiguó Prusia su grande aprobación a la empresa y sus varios observatorios, además de contribuir eficazmente con una suma importante, fueron los más entusiastas para animar al presidente Barbicane. Turquía se portó con generosidad, pero hay que advertir que estaba personalmente interesada en el asunto. La luna, en efecto, arregla el curso de sus años y su ayuno del Ramadán, por tanto, no pudo dar menos de 1.372.840 piastras, 130.400 escudos y 80 milésimas. Y los dio con una prontitud que hacía sospechar presión del gobierno otomano. Bélgica se distinguió entre todos los estados de segundo orden por un donativo de 513.000 francos, 194.940 escudos. Holanda y sus colonias se interesaron en la operación por 110.000 florines, 130.400 escudos y 80 milésimas, pidiendo solo una rebaja del 5% por pagarlos al contado. Dinamarca, algo reducida de territorio, dio sin embargo 9.000 ducados finos, 44.637 escudos y 25 milésimas, lo que prueba el amor de los dinamarqueses a las empresas científicas. La Confederación Germánica contribuyó con 34.285 florines, 27.360 escudos. No se le podía pedir más, lo que fuera inútil porque tampoco lo hubiera dado. Aunque muy apurada, Italia halló 200.000 libras, 176.000 escudos, en los bolsillos de sus hijos, pero registrándolos bien. Más hubiera dado de tener a Venecia, pero en fin no la tenía aún. Los estados de la Iglesia no creyeron deber enviar menos de 7.040 escudos romanos, 14.080 escudos, y Portugal llevó su afición a la ciencia hasta dar 30.000 cruzados, 42.016 escudos. El dinero de México fue el dinero de la viuda, 86 pesos fuertes, pero los imperios, cuando se están fundando, suelen andar algo apurados. 257 francos, 97 escudos y 60 milésimas fue lo que aportó la modesta Suiza a la empresa americana. Y preciso es decirlo con franqueza, Suiza no veía claro el lado práctico del proyecto, no creyendo que el acto de enviar una bala de cañón a la luna fuera muy a propósito para establecer relaciones con el astro de la noche, y pareciéndole poco prudente comprometer sus capitales en una empresa tan aleatoria. Después de todo, Suiza acaso tenía razón. En cuanto a España, imposible le fue reunir más de 110 reales. Pretextó que tenía que concluir sus caminos de hierro, pero la verdad es que no se mira muy bien la ciencia en aquel país, algo atrasado todavía. Además, algunos españoles, no de los menos instruidos, se daban difícilmente cuenta exacta de la masa del proyectil comparada con la de la Luna, y temían que la apartase de su órbita, la perturbase en su papel de satélite, ocasionando su caída sobre la superficie del globo terrestre. En tal caso valía más abstenerse, lo que hicieron, encontrándose algunos reales más en el bolsillo. Nota. Suponemos que cuando el autor escribió este párrafo, no recordaba a cuántos pidió Colón recursos para descubrir un nuevo camino a la India y quién se los dio. Nota del traductor. Fin de la nota. Quedaba Inglaterra. Sábese la despreciativa antipatía con que acogió la proposición Barbicane. Los ingleses solo tienen un alma para los 25 millones de habitantes que hay en la Gran Bretaña. Dieron a entender que la empresa del Gun Club era contraria al principio de no intervención y se suscribieron como para un farthing. Al saberlo el Gun Club, se encogió de hombros y continuó dedicándose a su gran proyecto. En cuanto a la América del Sur, es decir, el Perú, Chile, el Brasil, las provincias de La Plata, Colombia, etc., entregaron por su parte 300.000 duros al Gun Club, que se encontró con un capital considerable, cuyo resumen es el siguiente. Suscripción de los Estados Unidos, 4 millones de duros. Suscripciones extranjeras, 1.446.675 duros. Total, 5.446.675 duros. Entregó pues el público a la caja del Gun Club 5.446.675 duros. Nadie debe sorprenderse de la importancia de esta suma. Los trabajos de fundición, perforación, obra de albañilería, transporte de trabajadores, su instalación en un país casi inhabitado, la construcción de hornos, de andamios, de herramientas, la pólvora, el proyectil, los gastos diversos, debían, según el presupuesto de gastos, consumirla casi completamente. Algunos tiros de cañón en la guerra entre federales y confederados han costado 1.000 duros. El del presidente Barbicane, único en los fastos de la artillería, bien podía costar 5 millones más. El 20 de octubre se ajustó un convenio con las fábricas de fundición de Gold Spring, que durante la guerra civil había dado a Parrot sus mejores cañones fundidos. Estipulóse entre las partes contratantes que dicha fábrica se comprometía a transportar a Tampa Town, en la Florida Meridional, el material necesario para la fundición del Columbia. Esta operación debía terminarse lo más tarde el 15 de octubre próximo y entregarse el cañón en buen estado, bajo pena de una indemnización de 100 duros por día, hasta el momento en que la Luna se presentara en iguales condiciones, es decir, 18 años y 11 días después. El ajuste de los trabajadores, el pago de los salarios y las demás atenciones de esta clase eran de cuenta de la compañía de Goldspring. Este contrato, hecho por duplicado y de buena fe, se firmó por J. Barbicane, presidente del Gun Club, y J. Murphyson, director de la fábrica de fundición de Goldspring, que aprobaron la escritura. Fin del capítulo 12.